Hoy. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Estadio Obras Sanitarias. En esta noche que se viste de gala, se presenta a pedido del público presente la banda de Villa Celina, Callejeros. La fiesta comienza de esta manera.